La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Justicia independiente, basta de inseguridad y una agenda para el pueblo. Las consignas escuchadas en el banderazo. Una multitud se movilizó en la Quinta de Olivos, Córdoba, Tucumán y el Obelisco, entre otros lugares. Hubo críticas al manejo de la cuarentena y a la marcha de la economía. El banderazo del 120, masiva concentración contra el gobierno en distintos puntos del país. Manifestantes, opositores, se concentraron en el Obelisco y en diferentes ciudades de la Argentina. No a la reforma judicial y a las restricciones de la cuarentena, entre las consignas. El mensaje de Macri sobre la marcha del 120, a pesar de todo, tenemos que ser optimistas sobre el futuro. Dirigentes de la oposición reclamaron cambiar la agenda de la impunidad de la vicepresidenta por la del trabajo y la libertad. Patricia Bullrich, Hernán Lombardi, Waldo Wolf y Martín Lustó también se sumaron al expresidente. Botellón, banderas, carteles en la marcha del 120 en el Obelisco, del señor Gorila a las Flores del Mal. Los manifestantes opositores se acercaron de forma masiva al centro porteño. La imagen de la grieta, un cordón policial separó a militantes peronistas de manifestantes opositores. En la zona de la residencia presidencial hubo tensión luego de que confluyeron columnas oficialistas y grupos de la protesta del 120. Alberto rechazó la convocatoria a protestar frente al domicilio de Cristina Kirchner. Fomenta la grieta, dijo. El presidente se expresó a favor del disenso y de las movilizaciones opositoras convocadas para este lunes, pero afirmó que la iniciativa en contra de la vicepresidenta daña la convivencia democrática. El banderazo en el interior tuvo un fuerte impulso de los productores agropecuarios. En el reclamo relacionan cuestiones de toda la sociedad, como la reforma judicial y el impuesto a la riqueza, con la presión fiscal y cambiaria. Coronavirus en la Argentina, informaron 9.524 nuevos casos y 318 muertes en 24 horas. El total de contagios en el país es de 903.730 y las víctimas fatales ascienden a 24.186. Ya son 732.582 los pacientes recuperados. Cuarentena, Mendoza se opuso al decreto del gobierno y no volverá a fase 1. Es una de las 18 provincias donde el presidente anunció restricciones por el COVID-19. Debemos cuidar la salud, pero también la economía y el empleo, señaló el gobernador Suárez. Siguen los incendios en Córdoba. Las llamas avanzan en las afueras de Villa Carlos Paz. Los bomberos también combatieron focos en Malagueño, Río Cuarto y Capilla del Monte. Desde agosto, el fuego arrasó más de 200.000 hectáreas de vegetación. Un dron sorprendió a la selección argentina en el entrenamiento y Scaloni lo mandó a bajar. El equipo se prepara para el choque con Bolivia de este martes por la segunda fecha de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Miriam Lewin sobre el observatorio Nodio. No existe intención de controlar a la prensa. La titular de la Defensoría del Público dijo que buscarán hacer un estudio de la violencia simbólica y las noticias maliciosas. Nodio, una iniciativa contraproducente. Las comunicaciones digitales no necesitan de cuidados estatales que establezcan dónde está la verdad. Solo se necesitan políticas públicas que permitan la accesibilidad a Internet. Tenemos que estar alerta a los avances sobre la libertad de expresión. Como investigadora del tema desinformación, fui invitada, dice Adriana Amado, que escribió este artículo, a la presentación del Observatorio Nodio, pero no soy parte de él. Participé de una mesa donde se expresaron diversas posiciones porque creo en el debate de ideas, especialmente cuando se trata de la libertad de expresión. ADEPA cuestionó al organismo que vigilará a los medios al alertar por un eventual mecanismo de censura sutil. El presidente de la Comisión de la Libertad de Prensa de la entidad habló sobre las consecuencias que traería la implementación del Nodio. El lanzamiento del Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica en Medios y Plataformas Digitales, Nodio, bajo la órbita de la Defensoría del Público, generó fuertes críticas de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA, que lo consideró como un intento por imponer un órgano de vigilancia desde el Estado. Daniel Desain, presidente de la Comisión de la Libertad de Prensa de la entidad, alertó este lunes a TN sobre la posibilidad de que pueda terminar siendo un mecanismo de censura sutil. Nos preocupa, es un llamado de atención que desde el Estado se genere un espacio de esta naturaleza que siempre puede implicar una presión para el ejercicio periodístico. Nos retrotrae a una cantidad de experiencias e iniciativas que hubo en la Argentina en tiempos pasados y siempre se encuentra supuesto un mecanismo de censura sutil, resaltó el referente de la agrupación de entidades periodísticas. Longobardi calificó al Observatorio Nodio como una Gestapo informativa y criticó al kirchnerismo. Criticó el organismo creado por el gobierno para monitorear la información de los medios y aseguró: hay que tener vocación de censor para trabajar ahí. El solitario final de un grande. Por la pandemia, el último adiós a Hugo Arana quedó restringido a un grupo reducido. El artista murió a los 77 años debido a la pandemia. Al entierro apenas asistieron su hijo, Juan Gonzalo, y el actor Maxi Gione. Golpeó a su mujer y alardeó en Facebook. Se lo merece por puta. Le reventé la cara. Justicia ordenó la detención del agresor, pero cuando la policía llegó a su casa, se había fugado. El mensaje del Ronia Castro a los ladrones luego de ser asaltado a mano armada en las calles de Temperley. Dos delincuentes lo sorprendieron cuando iba a su gimnasio. Les voy a enseñar a cuidar la vida, escribió. Bueno, insólito, Facebook censuró una foto de cebollas porque las confundió con un cuerpo desnudo. El algoritmo creyó que las hortalizas fotografiadas con contenido sexual sugerente y eliminó el contenido. ¿Qué tienen en común un conjunto de cebollas y un cuerpo humano al desnudo? La respuesta debería ofrecerla Facebook, cuyo sistema de reconocimiento automático de imágenes censuró por error una fotografía que mostraba esas hortalizas, por considerar que su contenido era sexualmente sugerente. Habló la mamá de Lucía, la joven que murió en la explosión del bar. Es impresionante lo que sufrió, dijo. La justicia imputó al dueño del local, a la camarera y a un encargado por los delitos de homicidio y lesiones culposas. Coronavirus, versiones cruzadas en la Organización Mundial de la Salud sobre las cuarentenas como método principal contra la pandemia. El jefe del organismo asegura que dejar circular el virus para la inmunidad colectiva no sirve, mientras el encargado de la entidad para el COVID-19 en Europa pide evitar los confinamientos. Emotivo, la hija de Paul Walker publicó una foto inédita junto al actor de Rápidos y Furiosos. Meadow suele recordarlo en redes sociales. Cuando falta poco más de un mes para que se cumplan 7 años de la trágica muerte de Paul Walker en un siniestro vial, su hija, Meadow, lo recordó con una emotiva foto que compartió en su cuenta de Instagram. Se los ve a los dos, ella muy pequeña y Paul mirándola con una cámara de fotos en sus manos. Te extraño tantísimo, mi mejor amigo hoy y para siempre, escribió Meadow. Le arrebató el arma a un ladrón, lo corrió y lo mató. El delincuente había intentado robarle la camioneta en la puerta de su casa. Hubo un forcejeo y terminó con un disparo en el cuello. Lionel Scaloni elogia a Bolivia. Dijo, en la altura de La Paz, es una de las mejores selecciones del mundo. Argentina jugará el martes de visitante por las eliminatorias tras el éxito ante Ecuador del jueves en la Bombonera. Lionel Messi será titular. Vuelta a las aulas en CABA. Analizan adelantar el comienzo del ciclo electivo 2021 y habla clases de verano. La ministra de Educación porteña dio detalles sobre cómo será la promoción de los alumnos y pidió que este martes 13 no vayan a la puerta de las escuelas. El Premio Nobel de Economía fue para 2 investigadores por sus aportes a la teoría de las subastas. Los estadounidenses Paul R. Milgrom y Robert B. Wilson fueron laureados por la Academia Sueca de Ciencias por lograr mejoras y nuevos formatos en este mecanismo de compra y venta. El FMI aseguró que la Argentina enfrenta dificultades económicas y sociales complejas en medio de una crisis de salud sin precedentes. La misión del fondo que visitó el país emitió un comunicado en el que afirma que el aumento de la pobreza y el desempleo no tienen soluciones fáciles. Un conjunto comprensivo de políticas podría respaldar el restablecimiento de la confianza, pero deberá ser apropiadamente calibrado para fomentar la recuperación económica y asegurar la estabilidad macroeconómica, aseguró a través de un comunicado la misión del Fondo Monetario que visitó el país durante la semana pasada. La CGT le dijo a la misión del FMI que no quiere una reforma laboral. El texto publicado por el Organismo Multilateral de Crédito agrega que el equipo pudo adquirir una comprensión más profundizada de los planes de políticas de las autoridades para estabilizar la economía y ponerla en una senda de crecimiento más sostenible y uniforme. Compartimos el compromiso de las autoridades con políticas que aseguren una consolidación fiscal favorable al crecimiento y al mismo tiempo protejan a los más vulnerables, permitan una reducción gradual de la inflación e impulsen la creación de empleo, la inversión y las exportaciones. LeBron James, el retorno del rey. A sus 35 años logró reinstaurar su reinado en la NBA tras conquistar una nueva final. El alero tiene 4 anillos con 3 equipos diferentes y ya disputó 10 finales. ¿Qué actividades se habilitan y cuáles se restringen en la nueva etapa de la cuarentena? En la ciudad de Buenos Aires volverán las clases presenciales para algunos alumnos, el servicio doméstico y diferentes deportes. En el conurbano se autorizarán gimnasios y restaurantes al aire libre. Maradona y Di Stéfano nominados para integrar el equipo de los sueños de todos los tiempos. Los seguidores de la revista France Football, que entrega año a año el Balón de Oro, deben votar a los mejores volantes ofensivos. iPhone 12 filtran detalles de los smartphones a pocas horas de la presentación oficial. Apple presentará 4 nuevos teléfonos el martes 13 de octubre. ¿Cuándo llegarán al mercado? ¿Cuáles serán los precios de venta? ¿Habrá más novedades en el evento? Un tema muy interesante que tiene que ver con infancia y nutrición. ¿Los padres son conscientes del sobrepeso de sus hijos? Durante los meses de encierro, se descuidaron prevenciones de alimentación. Ahora los chicos tienen que equilibrar la dieta y volver a moverse. La NASA y SpaceX retrasan el lanzamiento del primer vuelo privado a la Estación Espacial Internacional. La decisión permitirá a la compañía de Elon Musk completar las pruebas de equipos y las revisiones, explicaron desde la agencia. La coordenada se corre para mediados de noviembre. Nadia Podoroska pide más apoyo al tenis femenino. No falta talento, faltan oportunidades económicas. La rosarina, que ocupa el puesto número 48 del mundo, indicó que es muy difícil sustentar una carrera en el circuito sin la ayuda de patrocinadores. Twitter vuelve a etiquetar como engañoso un mensaje de Trump por decir que es inmune al coronavirus. Es la segunda sanción de la plataforma a un posteo del mandatario relacionado con el COVID en menos de una semana. El coach de Djokovic dio la cara tras pronosticar que Nadal no tenía posibilidades de ganar la final del Roland Garros. Se trata de Goran Ivanišević, que explicó por qué dijo lo que dijo antes del partido del domingo, que terminó con una paliza del español. Se equivocó en su pronóstico y salió a dar la cara. Se trata de Goran Ivanišević, uno de los coaches que trabaja con Novan Djokovic. Reconoció que fue un poco exagerado al vaticinar en la previa de la final de Roland Garros que Rafa Nadal no tenía posibilidades de ganar. Tras la paliza que le propinó el español al serbio, explicó que tiene derecho a decir lo que piensa y que creía en su discípulo. Una tierna historia sobre la pandemia, el último trabajo de Hugo Arana. El actor murió a los 77 años, estaba internado por un accidente doméstico y tuvo coronavirus. Hugo Arana murió este domingo a los 77 años, según confirmaron desde la Asociación Argentina de Actores. Hace unos días, Había sufrido un accidente doméstico, lo que motivó su internación en un sanatorio en Colegiales. En la clínica le realizaron un hisopado y le informaron que había dado positivo en coronavirus. Con gran pena despedimos al compañero actor Hugo Arana. En su prestigiosa trayectoria en cine, teatro y TV, ha sido respetado y querido tanto por sus pares como por su público. Acompañamos en este triste momento a su hijo Juan, a sus familiares y seres queridos, dice el mensaje que difundieron en las redes sociales desde la entidad que preside Alejandra Darín. Cuando se enteró de que había dado positivo en coronavirus, Arana trató de llevar tranquilidad a sus familiares, amigos y admiradores. Tengo el virus de forma muy liviana, no me ha dañado la respiración ni tengo dolores. Me chequean todos los días y la presión está bien, los latidos están bien, no tengo temperatura, manifestó en ese entonces. En la pantalla grande actuó en El Santo de la Espada, en 1970, La Tregua, 1974, y El Soltero, 1977, entre otros filmes. En 1972 alcanzó notoriedad actuando en una publicidad del vino Crespi. En televisión trabajó en Matrimonios y Algo Más, Buenos Vecinos, Tiempo Final, Resistiré, Los Exitosos Pels, Cuéntame Cómo Pasó, Graduados y Para Vestir Santos, entre otras tantas ficciones. Cuando el gobierno decretó el aislamiento preventivo, muchos actores se volcaron a las redes sociales, el streaming y la web para continuar con su labor. Arana no quedó exento de eso. Durante las primeras semanas de cuarentena fue convocado por Federico Fragola y Juan Baranchuk para formar parte del ciclo Historias Virales, una serie de unitarios cortos con temática referidas a la pandemia. En el corto titulado No te olvides de mí, Arana y su colega Moro Anguileri interpretaron a un padre que está en un geriátrico y cumple 80 años, y su hija, que como no puede ir a verlo por el aislamiento, decide hacerle una videollamada. Aunque el hombre apenas la reconoce, el diálogo termina siendo un encuentro cálido y emotivo. En pocas horas el video se viralizó y generó mucha empatía y emoción en los usuarios que lo replicaron. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Los primeros 20 años de este siglo han visto un aumento asombroso en los desastres climáticos, asegura un nuevo informe de la ONU publicado este lunes. El estudio revela que en las últimas dos décadas se registraron más de 7.000 desastres en todo el mundo y aproximadamente 1.230.000 personas murieron, unas 60.000 por año, con más de 4.000 millones afectadas en total. Es desconcertante que voluntaria y conscientemente continuemos sembrando las semillas de nuestra propia destrucción, a pesar de la ciencia y las pruebas de que estamos convirtiendo nuestro único hogar en un infierno inhabitable para millones de personas, afirmó la jefa de la Oficina de la ONU para la Reducción de Riesgo de Desastres, Mami Mitsutori. El director de la Organización Mundial de la Salud aseguró este lunes que apenas se está comenzando a comprender los efectos a largo plazo entre las personas que han padecido COVID-19 y advirtió que algunas están sufriendo lo que ahora llama el COVID prolongado. Meses después de ser infectados, algunos pacientes aún enfrentan síntomas como cansancio, dolor y dificultades para respirar, por lo que Tedros reiteró que las estrategias de inmunidad de rebaño no son una opción para esta pandemia. We don't know enough about immunity to COVID-19. No sabemos lo suficiente sobre la inmunidad al COVID-19. La mayoría de las personas que están infectadas con el virus desarrollan una respuesta inmune en las primeras semanas, pero no sabemos qué tan fuerte o duradera es ni en qué se diferencia para distintas personas. Or how it differs for different people. Seguimos hablando del COVID-19 porque proteger a las sociedades de las amenazas del crimen organizado debe ser, según dijo la directora de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, uno de los compromisos de la recuperación mundial de la crisis.